Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica nuestro compañero Julio Pardo, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra compañera Natacha Chaupucho Bianchi. ¿Sí? Bien. Hoy tenemos un programa así como con muchas informaciones y muchas cosas y música y recordatorios y bueno, y realidades también de nuestro país y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este veranito que seguimos teniendo, Luis. Ya se fue el primer mes del año. Quedan 11. ¿Y sabés qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Lunes. ¿Qué día es hoy? Lunes. ¿Fecha? Primero. ¿De febrero? Sí. ¿Sabés qué día es hoy para mí? No. Hace 7 años el primer día de la libertad. ¿Te divorciaste? No, me jubilé. Ay, mira. Me divorcié de otra cosa después de 33 años. Ajá. Del trabajo. ¿Y vos pensaste, perdón, porque voy a hacer una reflexión, vos pensabas que porque te jubilabas ibas a ser libre? En una parte sí. En otra no. Bueno, bueno, nunca uno es libre totalmente. Seguís sometido al capitalismo. Nunca es libre uno totalmente, pero en la parte laboral, bueno, costó, pero lo rompí. Uh-huh. 7 años. 7 años. Primero ya, de febrero. ¿Y del no tenés 2009. El comezón del séptimo año, como ocurre en los matrimonios? No, yo hoy no pude terminar de leer el editorial de ayer del diario La Nación, donde Pablo Sirven, que es el que escribe el editorial, tituló el tema algo así como, lo empecé a leer y después no pude seguirlo, el tema del síndrome de abstinencia del kirchnerismo, ¿no? Ajá. Y en realidad, salvando las distancias, yo creo entender a todos los que tuvieron una cuota de poder y un lugar destacado desde Cristina para abajo. Uh-huh. Y lo que es de un día para el otro, de golpe, no estar más en el lugar donde vos tanto tiempo estuviste y tuviste que tomar algún tipo de decisiones. Vos en tu trabajo muchas veces tomás decisiones. Sí, pero además de cubrir un horario, de tener que ir todos los días, estar, uh-huh. Y a mí, yo lo sentí ese síndrome de abstinencia cuando me jubilé y me costó a mí lo que me parece unos meses. Es que lo que uno deja de tener es un grupo de pertenencia. Bueno, que eso es lo que me parece que debe, lo cual uno debe sufrir más. Por eso, es un síndrome de abstinencia en el sentido de la rutina, en el sentido de lo que venís haciendo todos los días, en el sentido de las decisiones que uno en algún punto determina. No te olvides que yo me fui y me jubilé en el banco cuando estaba cumpliendo una tarea para mí muy importante, que era mi rol de delegado gremial en una comisión gremial interna, donde había muchas responsabilidades, donde había muchos problemas, donde todos los días venía un compañero, una compañera con un problema distinto, no solo laboral, familiar y demás, y tenías que estar ahí pendiente, tratando de ayudarlo, de solucionarle el problema. Y en ese sentido es lo que digo, ese poquitito de poder de decisión que uno tenía en algunas cosas. Uh-huh. Y de golpe eso se corta. Por eso yo creo que en algunos lugares, pero muy pocos, en este país, no sé si en otros se hace, hay lugares, hay trabajos donde toman a las personas que están prontas a jubilarse 4, 5, 6 meses antes y empiezan a formarlos para la futura vida que le. Bueno, que les va a venir. Esa idea de armar grupos uh-huh. para la gente que está para jubilarse, estamos armándola en el hospital. No para hacer huevadas, ¿no? Porque yo conozco, en el banco hay lugares donde lo organizan. lo que sería nuestra obra social, pero nada, te ponen a hacer talleres de a ver cómo tejés, el otro cómo hace cualquier huevada. Me parece que eso tendría que ser otra cosa, sino no decirle qué puede hacer o organizarlo para que haga tal o cual tarea o tal o cual cosa nueva, sino ayudarlo a que puedan ver que después de tu periodo laboral de tantos años, quizá podés encontrar otras cosas que te gusten, que las tenés tapadas y que quizá te salgan. Incentivar a que la persona pueda desarrollar algo nuevo y distinto. No necesariamente le tiene que estar diciendo, vos ahora podrías hacer tal o cual cosa, ¿no? O decir, bueno, hay talleres para esto, que los van también, en última instancia, disciplinando para una tarea, sino que puedan desarrollar en lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Incentivarlos a eso. Bueno, yo te estaba contando que en el hospital estamos organizando a instancias de gente que ya se ha jubilado estos espacios en donde la gente puede venir a conversar y también a charlar con otros que ya se han jubilado, justamente para que les cuenten su experiencia, porque lo que empezamos a ver en el hospital, que varias personas que se jubilaron, se jubilan y se enferman y se mueren. Bueno, pero casi automáticamente, a nosotros nos ha pasado casos así. En muy pocos días, o sea, no hablar de años, bueno, sí, fue pasando los años y bueno, estaba viejito. No. Se jubila y en el lapso de un mes se muere. Sí, hay gente una que ha pasado. Una cosa terrible, ¿no? Sí, hay gente que nos ha pasado. Yo bueno, tengo eso, compañeros que nos ha pasado. Cuando lo eso, terminemos de organizar bien, tengamos horarios y demás, si bien la primera idea es orientada a nuestros compañeros del hospital, bueno, también supongo que lo vamos a hacer abierto para todos aquellos que estén transitando por ese momento y que supongo que otra de las cosas que tiene que trabajarse en ese taller es la aceptación, porque hay mucha gente que no acepta que se tiene que jubilar, que cumplió la edad, que cumplió un ciclo y que en esa función y en ese lugar ya está. Y hay que darle paso a la gente más joven y a otras personas. Bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Por lo menos en el caso nuestro, ya desde hace muchos años, desde siempre el que decidía cuándo se quería jubilar era uno, aunque hubiera pasado los años. Pero ya hace como, bueno, yo sí me jubilé hace 9 años, de haber como 12 años, que eso cambió y era el llegada la edad jubilatoria, el propio banco te jubilaba de oficio. Que ese es el otro golpe, porque vos de última decidís. Yo en el caso mío, por mi situación especial, pude decidir yo cuándo irme. A mí el banco, porque yo al estar como tener una cobertura sindical, tenía fueros, entre comillas, que no me podía el banco obligar a jubilarme. Pero fue una decisión propia mía, que dije un día basta, hasta acá llegué, ¿no? Bueno, pero a ver, en nuestro caso, que nos podemos jubilar a los 65 años... ¿cuánto más querés quedarte? ¿Cuánto más vas a estar trabajando en salud que terminamos, como hablamos tanto, de la cabeza quemada y del desgaste? ¿Cuánto más? Bueno, hay profesiones. Y aparte que ya sabes, o sea, desde que entras te dicen, acá a los 65 te vas. Bueno, pero hay profesiones que hace que por su tarea yo puedo seguir trabajando se necesite afuera. Jubilar más temprano, ¿no? Hay tareas específicas de... tareas con tareas riesgosas que le dicen o insalubres. Entonces, en esos casos, por ejemplo, un minero se jubila a los 50, 55 años. En general, no se jubila a los 65. Hay otras actividades igual, personas que trabajan a la intemperie. Entonces, es lógico. Creo que, no sé cómo es el régimen en los profesionales de la salud y si en todos lados es igual o en algunos lugares contemplan jubilarlo antes o no. Lo que sí sé es que vos podés jubilarte en la salud pública, pero podés mantener distintos espacios dentro de la salud pública inclusive, o podés mantener espacios privados de salud y que vos encararás ese espacio de atención también como quieras, porque a ver. Bueno, pero en un espacio privado ya es una decisión personal también de cada uno. Sí, pero que también depende de cómo uno lo encare, porque hay maneras y formas de plantarse frente a lo que es el fenómeno de la salud. Uh-huh. Entonces, bueno, yo estoy un poco, digamos, yo en general, por la experiencia que tengo, la mayoría de las veces la gente es como que se resiste o nunca tuvo actividad gremial y nos ha pasado que nos vienen a pedir al último momento participar de una actividad gremial solamente para no jubilarse. Sí, bueno, me parece hipócrita, pasa. O sea, nunca te interesó un corno lo que le pase a tus compañeros, su situación de trabajo y demás, y a último momento cuando te vienen a apretar algo y vos no querés, algo en lo que vos no querés, entonces ahí sí, te querés plegar en lo gremial, pero no porque realmente te interese luchar para tener mejores condiciones de trabajo, para estar al lado de tus compañeros que tienen distintos problemas. Bueno, eso también pasa, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, yo soy de la idea que a una determinada edad ya está, tenés que buscar otras cosas. Bueno, y aparte que te lo están avisando. ¿Sabés qué es lo terrible? Cuando vos vas a trabajar y de repente, como está pasando, te encontrás que no tenés edad jubilatoria y tenés una familia que mantener y el lunes te quedaste sin trabajo. Bueno, eso seguro. Ah, bueno. Eso sí. Eso, entonces, ¿viste? Ese es otro tema para charlar también, pero eso ya no depende de uno. No. Bueno, si le parece, después de esta larga charla que hemos tenido, Luis, y de felicitarte por estos 7 años de libertad, o de casi libertad. Mirá, como vos arrancaste el comentario, casi como que es una libertad condicional, digamos, pero bueno. Bueno, hacemos un cortecito y si querés ponerle algo de música, dale como para el festejo o no de la jubilación del señor Luis Angió. Mortales. Don't stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here, don't you cry. Falling so small, you seem so strong. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. We'll be right back. Fue el cumpleaños de este señor, de Phil Collins, que en realidad cuando nació antes de ayer, un 30 de enero, y que cumpliera 64 años, nada más ni nada menos, su mamá y su papá lo llamaron Philip David Charles Collins. Nosotros lo conocemos como Phil Collins, cantante, compositor, baterista, pianista, actor británico y, bueno, un referente de lo que fue en su momento una gran banda para los que somos de esa época, que fue Genesis. Después, si tenemos tiempo, vamos a pasar un temita de Genesis, ¿sí? Es considerado uno de los tres artistas pop, digamos, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, volviéndolo, obviamente, un tipo absolutamente millonario. Y últimamente tuvimos algunas noticias de él, porque resulta... después dicen que la gente no se tropieza con la misma piedra. Volvió con su tercera ex esposa, a la que le había pagado en su divorcio la miserable suma de 25 millones de libras. Esto vendría a ser más o menos como 35 millones de dólares. Se separaron, se divorciaron y ahora vuelven a estar juntos. Eso sí que son negocios, Natacha. ¿Qué hacemos nosotras, Nati? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué le vio Phil? A ver. Así que bueno, parece que ha vuelto con él. Tienen dos hijos, Nicolás y Matthew, que son adolescentes. Así que bueno, en realidad hemos estado juntos por un tiempo y nadie se ha dado cuenta, dijo. O sea, como que bueno, se estaban viendo. Eso ocurre en muchas parejas, ¿no? Que se divorcian y después vuelven a estar juntos. Pero vuelven a estar juntos después de haber pasado nada más que la friolera de 35 palitos verdes. ¿Qué tal? Bien, Luis, tenemos algunas cosas para comentar. Entre ellas nos había quedado del lunes pasado la historia de uno de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. No sé si vos te acordás. Sí, me acuerdo, sí. Habíamos quedado que hoy, aunque sea brevemente, vamos a comentar un poquito acerca del Hospital de Agudos Parmenio Piñeiro. Piñeiro no, Piñeiro. Y es exactamente es Parmenio. Teódulo, pobrecito, no le pusieron nombre. Piñeiro. Parmenio Piñeiro había nacido en la ciudad de Buenos Aires un 3 de abril de 1841. Tenía una muy buena situación económica que le permitió tener una vida sin mayores sobresaltos y dedicarse al arte. Falleció soltero, mirá qué soltero que se perdieron, un 18 de mayo de 1907, y en su testamento dejó asentado que sus bienes se repartieran entre la familia, sus sirvientes, sus empleados, sus amigos e instituciones de bien público. Entre sus donaciones se destacó la suma de 50 mil pesos de esa época para el Patronato de la Infancia, con el objetivo de construir un pabellón para cobijar a los chicos de la calle, y a los más de 2 millones y más de 2 millones de pesos dedicados a que se construyera un hospital con su nombre. Bueno, luego de la búsqueda de ciertos terrenos, finalmente entre las calles La Fuente, Balbastro, Varela y Álvarez, se empezó a construir este hospital. En enero de 1916 se llamó una licitación para este hospital. Y bueno, y se fue construyendo, y el 9 de septiembre de 1917 se inaugura una primera parte del edificio destinado a cirugía con solo 40 camas y bajo la jefatura del doctor Ricardo Spur. ¿Sí? Bueno, esto es un poco mínimamente la historia de este hospital, que es un hospital que hoy por hoy lamentablemente muchas veces sale en los noticieros y demás, porque está en una zona difícil, en donde hay muchas dificultades y en donde, bueno, si llegamos a poder comunicarnos con alguien, vamos a comentar también dentro de la zona de este hospital lo que pasó en el fin de semana con el ataque, llamémosle, de la policía, de la gendarmería, o de lo que quede de ella dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, o mismo ahí dentro de lo que es la 1114, contra los chicos que estaban organizándose en una murga, ¿sí? Así que, bueno, hablamos un poquitito entonces de este hospital, que es un hospital, hoy por hoy es un hospital general de agudos, como lo es el Ramos Mejía, como lo es el Hospital Pirovano, el Fernández, o sea que son, no son hospitales monovalentes, o sea, no son hospitales que tienen por característica algo en particular, como puede ser el Borda, que es salud mental, o el Gutiérrez, que es niños. Estos son hospitales en donde hay muchos servicios para niños, para adultos, aunque en general la mayoría de todo lo que es la parte quirúrgica funciona para mayores de 14 años, ¿sí? Así que, bueno, nada, recordamos un poquito al Hospital Parmenio, ¿y cómo era el segundo nombre, Luis? Espérate que lo voy a buscar porque me lo olvidé. Teódulo, nunca lo había escuchado. Teódulo. La primera vez. Piñero, no Piñero, con, es P-I-N-E-R-O, Piñero. No, ¿sí? No sería, no estaría mal escrito y es. No, no. Te, en vez de Teódulo, Teodio Piñero. No, pobre. Teo, Parmenio Teódulo. Mira vos, ¿te acordás de Waldo Matildo que le decíamos pobre y no le pusieron nombre? Bueno, acá tendrían que hacer un. Habría que hacer un listado de los que los mataron con los nombres. Así que bueno, en otro programa seguiremos, si se puede, con algún otro hospital, ¿te parece? De la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Y hacemos un cortecito. Oye. Mortales. Y seguimos en Oíd, y se me fue Mortales, salió un segundito pero ya vuelve. Bueno, antes habíamos hablado de la fecha de cumpleaños de Phil Collins, que fue el 30 de enero, ¿sí? Y en esa misma fecha también tuvimos otros cumpleaños, si quieren enterarse así de chusmas un poco que somos. Fue el cumpleaños también de Marta Minujín, artista plástica argentina. Fue el cumpleaños de Alejandro Sokol, que habíamos hablado la semana pasada cuando hablamos de las pelotas, músico, vocalista y compositor argentino que hubiera nacido en el año 60, o sea, sería de mi edad, y murió muy joven en el 2009. También hubiera cumplido años Mahatma Gandhi, o sea que el 30 de enero fue una fecha así con muchos cumpleaños. Y después vamos a escuchar, si le parece entonces a Nati, una canción que no tienen, en general no pasamos de este tipo de música, me costó encontrar qué poner de ella, porque, qué sé yo, son todos mentirosos, todos la engañaron, todos la maltrataron, todos qué sé yo, bueno, no sé. Así que busqué otra canción y no digo quién es, así de ver si ustedes la descubren. No es una canción frecuente de escucharla, es una mujer que cumplió años también el 30 de enero. Aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores, sin ganas, sin fuerzas por ver si te olvido. Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y casada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría, por no sentir. Caídas, procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y casada, no sé lo que haría, lo que haría. Porque estuvieras tú, porque vivieras. adivinaron quién era? ¿Quién era? A ver. ¿Quién era? Gilda. ¡No! ¡Frío! Está viva esta. Esta está viva y es rubia. Ah, bueno, me pareció que era Gilda. Empieza con K. Cagamos. Digo. Catunga. No. Eso de Catunga denota tu edad, Luis. Nati seguro que no debe conocer quién era Catunga. Sí, habremos bailado con Catunga en los carnavales, Dios mío. Karina, la princesita. Rebolini. No, tampoco. No, tampoco. Esa ya no canta, me parece. No, esa no, canta, pero... Karina, cumplió años también. Así que bueno, como tiene unos temas así medio como mentiroso, que esto, que me engañó, que yo dije, vamos a buscarle otra onda. Y en realidad es un tema que no es de ella más, ¿vale? Pero que me pareció que podíamos escuchar, quedaba para escuchar. Luis, vos me querías... bueno, finalmente no podemos conectarnos con alguien que haya estado en lo que ocurrió en el fin de semana en la Villa 1114. Pero bueno, nosotros tenemos alguna información que pudimos ir recabando de alguna gente que trabaja en el centro de salud o que, bueno, o que habita dentro de la villa o que pertenece también a la murga, ¿no? Que se organiza ahí adentro. Sí, incluso, bueno, desde la Comisión Nacional contra la Violencia Institucional hicieron llegar también un comunicado donde cuentan que el viernes pasado un comando de la gendarmería dice que irrumpió en forma violenta ahí en la Villa 1114, supuestamente que no había un motivo aparente, solo una excusa de intervención por una supuesta denuncia de dos autos robados. Ajá. Ahí un grupo de oficiales arremetió con mucha violencia contra los vecinos del barrio, vecinos que estaban ensayando con la murga de la zona, auténticos reces del ritmo, ¿no? A partir de esa orden de represión resultaron heridas más de 15 personas, entre ellas había varios chicos, que justamente fueron hospitalizados allí en el Hospital Piñero, que vos comentabas hace un rato qué hospital era, la historia que tiene ese hospital. Y de acuerdo a la versión de algunos de los familiares de todos estos heridos, esto fue una acción sorpresiva, ¿no? Y con una violencia que ellos mismos les llamó la atención. Bueno, ellos lo que están denunciando, la Comisión Nacional contra la Violencia Institucional, es repudiando, ¿no? Porque aparentemente no es la primera vez, como que hay un constante hostigamiento y persecución a través de todos estos organismos, así fundamentalmente en los sectores de bajos recursos, en las villas, como ahí en el Bajo Flores. Y la verdad que esto lo que está haciendo es, como dicen ellos, ¿no? El traspaso de la Policía Federal, viste que ahora pasó a la Ciudad de Buenos Aires, el fallo del Tribunal de Justicia, que también habilita el permanente abuso de las fuerzas para otorgar poder, para que te puedan pedir identificación en situaciones, entre comillas, sospechosa. No se sabe por qué te pueden pedir documentos. Esto en la época de la dictadura solo tenía que salir con documentos, yo lo recuerdo, después nunca más. O sea, hay un constante avasallamiento, ¿no? de las fuerzas de seguridad fundamentalmente en los barrios populares. A mí me llama la atención esto, ¿no? Yo en el microcentro, donde andan muchísimos con portafolio, saco, corbata, traje, nunca le piden documento a nadie. Y me imagino que ahí, pero mirá, puedo jugar doble contra sencillo, que más de un delincuente vas a encontrar caminando por esas calles. Ahora, ninguno le pide el documento de identidad a todos ellos, ¿no? Porque tiene que ver con la apariencia. No, tiene que ver con que son delitos... Con la estigmatización. Y además tiene que ver con que son delitos, entre comillas, legales, muchos de los que hacen. Porque como tienen grandes bufetes de abogados, muchas veces tienen todas las armas leguleyas para zafar. y un pobre pibe de una villa no tiene ni abogado, no tiene ni defensa, no tiene absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar atentos a esto y ver si para el próximo programa quizá podamos tener un poco más de información. Pero hablando, si te parece, te comento de esto, de lo que es violencia institucional. Justamente el sábado estuvimos allí en Lomas del Mirador, en la Plaza Luciano Arruga, porque uh-huh. los familiares y amigos de Luciano hicieron la jornada cultural y el festival contra la violencia y en defensa de los derechos humanos, ¿no? De hoy y de siempre. Así estuvimos, bueno, Nati aquí estuvo trabajando todo el día también, nosotros trabajando con integrantes, todos compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, otras radios que no son de la red, pero sí radios alternativas, estuvimos transmitiendo de las 12:30 hasta las 9 de la noche. Yo estuve escuchando. Muy bien, salía por la retaguardia, yo lo estuve escuchando, salía muy bien. Sí, hubo mesas de uh-huh. debate, de charla, donde estuvieron familiares de víctimas justamente de la violencia institucional, explicando sus casos, contando sus casos. Vinieron familiares y amigos de distintas provincias, de Catamarca, de Río Negro, de Neuquén, de Santiago del Estero, yo no recuerdo más, Nati, no sé si vos te acordás de algunos más, de Córdoba, de Jujuy, Neuquén. En cada uno de ellos había un caso que era increíble escucharlos, ¿no? Uh-huh. Increíble porque uno dice, no puede ser que le hayan pasado estas cosas. Y muchos de ellos hasta desaparecidos en democracia, ¿no? Como el de Daniel Solano y Sergio Ábalos también, que al día de hoy, no se sabe nada de ellos. Eso fue. Mucha gente, ¿no? Muchísima gente, actividades culturales. Allí se están subiendo, bueno, a la página de la red se están subiendo audios de las intervenciones, de los cortes. Bueno, al final se leyó un documento donde uh-huh. distintas organizaciones sociales, gremiales, políticas, culturales, barriales, difundieron ese documento final, y el cierre, como no podía ser de otra manera, lo hizo la gran Norita Cortiñas, ¿no? Que quizá después podemos escuchar el audio un poco con el cierre de ella, siempre presente ahí, junto con Mirta Baravalles, otra madre de Plaza de Mayo, que estuvieron estoicamente prácticamente todo el día hasta el final. Mirá vos, qué aguante, Lolita, ¿eh? Tienen aguante. Qué sí. aguante. Bueno, ella decía un poco así como que hasta que le diera el cuero, cuando sean grandes, dice, vamos claro. a seguir estando acá, ¿no? Bien. Todavía nosotros tenemos, dice, cuando seamos un poco más grandes veremos qué hacemos, decía Norita. pero bueno, le daba para adelante. No sé si ponemos un cachito el audio de ella o lo escuchamos después. A ver, ponemos si querés, ponemos ya poquito. Que estamos en tema, claro. 2, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 2066-1908. Bueno, gracias. Yo esperaba compartir con varias compañeras y compañeros. Pero bueno, el tiempo no dio, pero agradezco mucho que me den este momentito. Bueno, después de haber escuchado, gracias por haberme invitado también, Vanessa, ya desde hace varios días, para que agendara este día y que estamos entre como familia acá. Y son días especiales que nos viene bien estar juntos. Desde luego que todo lo que escuchamos hoy, que son madres y padres que ya escuchamos en estos relatos tan terribles de cosas que fueron pasando y que fueron pasando en años de Estado democrático o Estado constitucional, y que nos dejan una marca por el dolor de estas familias, por estos delitos terribles que siguen estando en la impunidad. uno no puede creer que en nuestro país se sigan cometiendo los delitos así de esta manera, y saben los que lo hacen que van a quedar en impunidad, que van a seguir cometiendo día por día. Tenemos que seguir luchando, tenemos que estar juntos, juntos digo siempre, pero no revueltos, pero juntos, porque nos están demostrando que de a poco quieren tratar de desvalorizar la lucha de tantos años, las madres, los organismos de derechos humanos, que estamos luchando por los crímenes de lesa humanidad, del terrorismo Estado. Estamos llegando ya a los 40 años y estos últimos días hemos escuchado voces que quieren desvalorizar no solamente la lucha, sino las situaciones de gravedad que vivimos. Negar como si la cantidad de víctimas del terrorismo Estado tuvieran una cifra para mostrar la gravedad de lo que vivimos. Algo que es humillante, que después de tantos años tengamos que escuchar esa desvalorización. Bien, lo estábamos escuchando a Norita, que bueno, tuvo una locución un poquito más larga. Mañana a lo mejor vuelven a escuchar un poco más de otras voces, otras propuestas. Seguro, quizás, ¿no? Seguro va a estar. Así bueno, un día importante. Fue un fin de semana movido, después vamos a contar también, porque ayer hubo también otro festival artístico en el Parque Centenario, aquí en Buenos Aires, pero referente a la organización de los reclamos de los trabajadores de prensa del Grupo 23. Ajá. Pero con eso vamos después al final. Bien. Cambiando un poco el tema. Cambiemos. Vamos preparándonos para algún audio más que vamos a pasar, Nati, y solo a modo de recordatorio, porque hay gente que es como que cada tanto se la recuerda y después pasa, empieza a pasar el tiempo y ya nadie más habla de estas personas que fueron tan importantes para muchos de nosotros. Y en este caso, recordar que ayer hubiera sido el cumpleaños de Fernando Gabriel González Peña Mendizábal, conocido para nosotros como Fernando Peña, que también murió muy joven, a los 46 años, 17 de junio del 2009, pero que su cumpleaños hubiera sido ayer, un 31 de enero. Así que, si les parece, creo que la mejor forma de recordarlo a Fernando siempre es recordarlo con su humor, con sus personajes. Bueno, vamos a escuchar aunque sea alguno de los personajes, Nati, si tenés por ahí, como para recordarlo. Después, saben que existe la aguja y el hilo. Estos tienen, los de Recoleta tienen mucha alfombra persa y pillos de parqué. Y ella en giro es piso de ladrillo y alfombras de esas, viste, de yute que se compran en el Tigre, o si no, quilims, que es distinta a la alfombra persa. Esa es la diferencia. ¿Cómo? ¿La otra alfombra? Quilim. Quilim. Sí, sí, sí. Después tienen el piso entarugado por lo general, ella en giro. Y en Recoleta no, tiene el parque viejo de antaño, ¿entendés? Y la entrada de la casa, si podés, una tranquera. En San Giro. Sí, sí, sí, sí. Y adoquines de madera en el piso. Sí. Y eso es re bien. Eso es re bien, boludo. Adoquines de madera es re bien. Es re bien, boludo. No, nos re excitamos, boludo. Sí, se enloquece. Después de Recoleta tenés que vivir en la calle Posadas o Alvear, boludo, esas cosas. O Callao, está bien también. Y tu edificio tiene que tener dos puertas enormes, verdes, con manija de bronce. Y siempre tiene que estar abierto eso. Y después tiene que haber dos puertas de vidrio y después tipo el portero de toda la vida, ¿no? Vas a tener esos negros de ahora de seguridad que tienen 30 años. No, tienen 70 y... Hoy les vengo a contar una historia de cuando en Nueva York salí en la tapa del New York Times. No. ¿Usted salió en la tapa del Times? ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo vendría a ser que la crónica? ¿Como artista? No, es como La Nación, como ¿qué? Clarín. No, en la tapa del Times tenés que pasar algo... Mira, salió. Sí. Como popular. En la tapa. No, ¿cómo? Del New York Times. Un cuadrado así pequeño donde decía la señora Milagros López. Sí. Yo. Sí, sabemos. Sí, sabemos que es usted. Y decía, no te voy a contar lo que decía, porque si yo te cuento, te estoy contando la noticia. Tú sabes. Sí. ¿Estaba la foto suya? No. Pero sí estaba mi nombre. Milagro. Milagro López de New Jersey. Estaba casada con un señor New Jersey. No, era un chiste. Una noche. Sí. Esto sucedió en el año 1965. Upa. Celestino trabajaba, mi esposo, de Entrepreneur. Entrepreneur es hombre de negocio. Y tenía un trabajo. Entrepreneur. Muy exitoso. Sí. ¿Tú sabes? No sabíamos. Pues entonces un día viene con unos tickets. Bueno, nos fuimos yendo con Milagritos López, que era un personaje adorable de Fernando. Bien, Luis, de a poquito se nos va yendo este programa y queríamos, bueno, recordarlo a Fernando Peña en esta fecha que hubiera sido su cumpleaños, ¿no? Sí, que en general siempre se los recuerda a personajes cuando se mueren, no cuando nacen, ¿no? Nosotros, bueno, también los recordamos cuando, cuando nacen. Vos sabés que, cambiando de tema y volviendo al tema de salud en este caso, tenemos la información que en el Ministerio de Salud de la Nación, como en tantos otros lugares del Estado, han empezado los despidos. ¿Te acordás del plan Cunita? Sí. Ese plan que era que le daban tú una cunita a los chicos recién nacidos y que se fueron. Que bueno, era una ayuda social. No está más. No le dan más. Chau Cunita. Chau Cunita. Chau Pucho, chau Cunita. Chau Pucho, chau Cunita. Chau Trabajo. Por ahora hay confirmados 20 despedidos. Sin ningún criterio de selección en el listado para echarlos. Y lo que supuestamente, por la información que nos llegó, dicen que quieren un programa que funcione con 15 personas nada más. O sea, no sé qué querrán qué querrán hacer, para dónde. Porque en realidad... Yo, si querés, tengo alguna idea. ¿Qué querrán hacer? Nada. Y que es el mismo trabajo con menos gente. ¿Para dónde? Para los bolsillos de ellos. Vos sabés que no, vos sabés que... En el fondo, esto del argumento de los ñoquis, donde tantos ñoquis no hay, puede haber alguno que entraron hace tres meses, dos a meses. A ver, los que trabajamos, en mi caso, que yo trabajo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los ñoquis trabajaron, mejor dicho, los ñoquis fueron ñoquis con todos los gobiernos. Bueno, siempre hubo ñoquis, siempre hubo cargos políticos que entraron y se iban. Los primeros que se acomodan son los ñoquis. Pero está bien, pero no todos son ñoquis, porque ahí hay despedidos en todos los organismos de la nación con más de 5, 6, 7 años de trabajo y además incluso en muchos casos con trabajo precario. Es que yo lo plantearía al revés. ¿Hay alguno que sea ñoqui? Me parece que no hay ningún ñoqui. Bueno, me parece que hay gente que trabaja. Bueno, pero a lo que voy es a esto, por lo que vos comentabas. Ellos, con ese argumento mediático para que todos los grandes medios que son afines a ellos, entonces le den aire para todos estos sectores que dicen sí, hay que echarlos a todos, son tú unos vagos, todos no trabajan, porque ese discurso es el que se quiere distribuir. En el fondo, en muchos de esos casos, lo que han hecho es directamente liquidar, no me gusta la palabra desaparecer, hacer liquidar, que no estén más, justamente planes que funcionaron brindándole quizá bien, mal, regular, lo que sea, pero un servicio o una atención a muchas personas de pocos recursos que, aunque sea mal que mal, podían acceder, como por ejemplo al plan Cunita. Que bueno, quizá no, vos decís, bueno, pero ¿qué le daban? ¿Un pañal a jugar, una cunita, que esto, que el otro? Después discutimos si había curro, si lo negociaba con las licitaciones, si esto, que el otro. Pero el plan en sí, hay muchas familias, muchas chicas, incluso hasta adolescentes que tienen un nene, una nena, y no tienen cómo llegar a cubrir esas necesidades básicas del bebé. Y se lo daban. Bueno, entonces lo que hay es un plan sistemático, con esa excusa de hacer cesar muchísimos planes en muchas áreas, en educación, en salud, bueno, en justicia han echado muchísimas personas que estaban dedicadas exclusivamente a todo lo que es la investigación en respecto a derechos humanos, a los juicios de lesa humanidad. ¿Y hoy quién los va a hacer ese trabajo? O sea que bueno, este es el plan. Y te cuento que también Esta semana denunciaron 47 despidos en el Banco Central y 7 despidos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquí de la seccional Buenos Aires, absolutamente sin ningún motivo, porque eran trabajadores que estaban desempeñando sus tareas. ¿Y los que defienden a esos trabajadores dónde están? Están, bueno, la asociación bancaria, como toda burocracia sindical de Moyano para abajo, diciendo que ellos, bueno, hoy hicieron una movilización, hubo un plenario general, están exigiendo la reincorporación de todos ellos, y en el caso del gremio bancario están discutiendo un posible paro a medida de fuerza, uh-huh, si es que no se toman la reincorporación de todos ellos. Eso, bueno, yo lo tengo informado de hoy. Hoy hubo una recorrida, se hizo una marcha por el microcentro, sí, de Buenos Aires, con el cuerpo de delegados generales de todos los bancos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y se sigue a ver hasta dónde vamos a decir, reculan, y si no, uh-huh, bueno, en realidad te están provocando, es una provocación permanente, día a día, en todas las áreas de trabajo, a ver cómo se reacciona, ¿no? Uh-huh. Y si no, cantaremos el mundo del revés, como decía Marilena Walsh, sí, que hoy también hubiera cumplido años. Mira vos. Mira vos, estamos así con los cumpleaños a full, Cristinita, ¿qué te pasa? Muy bien. Bien, bueno, no nos está quedando mucho tiempo, pero yo quiero dar un dato un poco de humor, porque después de tanta pálida, vos sabés, vos decías, hoy qué día es, me decías, ¿no? ¿Y vos sabés qué día va a ser mañana? El día siguiente al de hoy. Claro. Exactamente. Pero mañana, presta atención, Nati, porque quizá puedas saludar a alguien. Mañana es el día de la marmota. Uh-huh. ¿Sabías la eso? Marmota. El día de la marmota. ¿Qué tendrá que ver la marmota? La marmota es un método folclórico usado por los granjeros, especialmente de Estados Unidos y Canadá, para predecir el fin del invierno. Basados en el comportamiento de este animalito, de la marmota, que salía a hibernar el 2 de febrero. Mm. Así que, muchachos, si conocen alguna mañana, la pueden saludar y decirle ¡feliz día, marmota! Muy bien. Pobre animalito, mira vos, con bueno, la que se ha llevado. Pero bueno, como para cambiar un poco la mano, porque entre lo de los chicos de la murga, ahora los despidos, ¿dónde está el cambio, Luisito? El cambio para mejor, digamos. Cambio. Bueno, en un ratito empieza el programa Sueños Posibles con nuestro amigo grande y con Irene Antinori. Sí, ¿qué me querías decir? Bien. No, termina ahí y vamos con la parte de lo que habíamos comentado del festival ayer en Parque Centenario. Ah, sí, pero dale, porque nos quedan 5 minutitos. Sí, sí, tenemos. Y tenía un tema yo para irme, de Génesis, que me habían pedido. Bueno, nos vamos. Nada, ayer el Grupo 23, los trabajadores de prensa, hicieron un festival muy grande allí en Parque Centenario. Estuvieron trabajadores de prensa, distintas organizaciones sociales, también partidos políticos, de todo el espectro, uh-huh, muy amplio, un festival muy importante. ¿Por qué? Porque el Grupo 23, que abarca varios medios de comunicación, Despolsky y Garfunkel, que son sus dueños principales, vienen dejando sin cobrar desde el mes de noviembre a sus trabajadores. Y la semana pasada vendieron dos de esos medios de comunicación, la Radio América y el diario Tiempo Argentino. El nuevo propietario se había comprometido inmediatamente a hacer el pago de las sumas adeudadas. Todavía no lo hizo y no hay ninguna posibilidad por ahora de que eso se resuelva. Y además, todos los otros medios del grupo todavía están en el aire en cuanto a su, uh-huh, situación laboral. Vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hice a Ezequiel Dolver, no lo escuchamos. Lo escuchamos. Es que no va a haber tiempo. Lo escuchamos en todo caso mañana en el programa En Otras Voces, Otras Propuestas. Pero quería decir esto, fue una actividad muy importante que se hizo allí en el Parque Centenario, y la pelea, lucha, y por supuesto a todos los trabajadores y trabajadoras de estos medios nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Bueno, Cris, vos muy bien, nos saludamos entonces a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi aquí en la retaguardia. Nos vamos con un tema de Genesis, Turn It On Again, y a disfrutar. ¿Qué? ¿Con quién? Después te explico, Luis. Turn It On Again. Chau, chau y hasta el próximo lunes. Chau.